comadres. Hola chicas de Alaraca, mi nombre es Laura Contreras, soy antropóloga e historiadora de profesión y pues la forma en que me fui acercando a la medicina fue a través de un trabajo que tuve en la Amazonía colombiana, en el nororiente amazónico, en donde pues primero aprendí o empecé a preguntarme por mi rol de como mujer, como a preguntarme el qué era ser mujer, porque la verdad nunca me había hecho esa pregunta, y trabajando pues con comunidades fue que vi pues como eso, que la mujer cobraba un papel importante y diferente al del hombre y especial, y aprendí también como la noción de la salud y del cuidado desde otra forma, que pues tampoco me había acercado a ella. Entonces mi relación con la medicina fue realmente como aprenderlo desde las percepciones de las tradiciones indígenas y del concepto pues del bienestar. Hola chicas, mi nombre es Lina María, yo soy médica de profesión, también escribo. Mi acercamiento a ser mujer, desde el inicio, desde la carrera, uno se da cuenta la diferencia que tiene con respecto a sus colegas masculinos y el trato diferencial que se le da a la mujer, incluso desde la academia. Y después cuando pues uno llega a la parte laboral, cómo es diferente el rol de la mujer en cuanto a la atención, tanto como médico como paciente. Entonces mi acercamiento a la medicina pues es prácticamente directo. Desde la parte occidental, tengo pues formación académica de esa rama, pero también siento que tengo un acercamiento importante a la parte de humanidades por la otra rama que me apasiona, y es la parte de la literatura y la incidencia del arte en la parte de la medicina y la salud. Pues en este momento soy mamá de Sol, está cercana a cumplir un año, entonces me dedico pues a cuidar, a criar a mi hija, y hace poco, no hace mucho tiempo, empecé ya a retomar en forma pues el trabajo que venía haciendo antes de quedar en embarazo, que es trabajar con mujeres en salud femenina desde una perspectiva pues holística. Entonces pues retomando pues como el trabajo en las consultas con la mujer y en la promoción pues de la educación y la salud menstrual. Y yo pues me desempeño en la parte de consulta externa, hago consulta externa para pacientes de cardiología, endocrino, neumología, son pacientes crónicos, complicados, pero es una experiencia bien bonita, sobre todo son pacientes de la tercera edad, son pacientes que pues requieren como mucha, mucha atención, no solamente la parte de medicina, sino también la parte humana. Creo que dentro de la atención de la población hemos priorizado, digamos, por ejemplo, mucho a la parte de los niños, y los niños tienen como muchas cosas a favor, pero la parte del envejecimiento está como muy descuidada. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. El concepto de salud ha cambiado mucho durante el tiempo. Ahora el concepto de salud está relacionado con un concepto de bienestar biopsicosocial. Y digamos, desde esa rama se plantea la salud no solamente como un estado de salubridad en cuanto a corporalidad, sino como todas las esferas. Sin embargo, pues la medicina occidental se queda muy, muy corta en ese tipo de cosas. Primero porque el sistema de salud en el que estamos, el tiempo es sumamente estricto. Se mide la cantidad de pacientes como productividad, entonces pues no se logra, digamos, como entrever nada diferente a lo que uno puede localizar en 20 minutos de consulta, que es muy poquito. Sin embargo, pues pienso que la medicina se ha tratado de acercar a esos campos. Ahorita la salud mental, por ejemplo, está cobrando mucho más fuerza. El apoyo en otras especialidades, como por ejemplo la psicología o otras áreas, por ejemplo la fonoaudiología, la parte de lenguaje, terapia, para que poco a poco lleguemos a esa concepción de la medicina holística. Holística determinada como un todo, ¿no? O lo es todo. Pero sí, siento que a pesar de todas las, pues como los intentos que hay de hacerlo, todavía nos quedamos muy cortos por la parte del sistema de salud que no nos permite hacer mayor cosa. Desde la medicina, digamos, no convencional, el holístico, pues a veces hasta puede ser todo y pues no debería ser, pues desde mi perspectiva, porque entonces todo es válido y siento que pues con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero cuando yo lo manejo, lo digo desde lo holístico, pues tengo una formación de antropóloga e historiadora y para mí la investigación es clave. Entonces como que la forma en que me he venido acercando a todas las medicinas energéticas, si se puede decir así, las busco sostener, pues desde la medicina convencional, ¿no? Como de entender todo desde la patología que define la medicina occidental. Entonces, cuando hablo holístico, pues digamos que trabajo con cristales, con aromaterapia, con herbolaria, pues con plantas, para abordar las patologías que se presentan, que realmente, pues más que llamarlo patología, yo siento que es un bloqueo de energía que hace que la persona se enferme. Entonces, lo que se busca desde lo holístico es que desde diferentes abordajes naturales o digamos que no sean por medio de los fármacos tradicionales, pues se pueda trabajar con la persona, que le llaman pues paciente, ¿no? Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. En medicina uno tiene como unas fuentes de información o unos métodos de estudio para llegar a una conclusión y determinar que algo sirve o no sirve. ¿Cómo funciona la parte de medicina holística, la parte de investigación o cuáles son como los pasos a seguir para tú decir, mira, esto funciona? O en la parte de evidencia, ¿cómo hacen ustedes para determinar eso? Pues al comienzo yo lo empecé haciendo por pura intuición y por pura fe, así suene loco. Digamos que el trabajo en el Amazonías me hizo a mí comprender algo que yo no concebía, que era lo racional, ¿no? Para mí todo tenía que ser explicado desde el materialismo histórico. Okay. Y si no era la situación para verlo y analizarlo desde la dialéctica, no le veía sentido. Pero en el Amazonas viví muchas experiencias en donde la magia realmente es real. En donde un chamán puede curar a una persona tan solo soplando un limón y dándole el jugo de limón. Así, literal. Y después ver al chamán escupir un gusano o un insecto y ver que ahí le sacó la enfermedad y ver a la persona decir, ya me siento bien, y era una persona blanca, como ellos nos llaman, y era mi compañero de trabajo, ¿no? Como cosas de ese tipo que yo decía, este man se me va a morir en el medio de la nada de la selva, que yo voy a tener que bajar en bote con literalmente un muñeco 3-4 días hasta el primer corregimiento más cercano, y tenaz, o sea, como cosas de esa situación, y ver cómo un chamán lo curaba y decir, esto realmente existe. Entonces desde ahí cambió mi concepto de no todo lo puedo justificar desde el materialismo histórico, porque también somos espíritu y hay cosas que trascienden de eso. Entonces ahí empezó a cambiar mi percepción de todo, como de esto sí sirve acá, es magia, acá le dicen brujería, digamos, no la brujería vista desde la Edad Media y esas vainas perversas de la Inquisición y el catolicismo y cristianismo, pero sí ver que sí funcionaba. Entonces a través de eso yo me empecé a relacionar también con situaciones que decía, hay cosas externas que no son totalmente materiales. Ahí empecé a creer y a ver cómo, por ejemplo, te conjuraban cosas o te daban cosas para protección y realmente funcionaban. Que uno decía, pues pucha, sí, funcionó, no hay problema. A partir de eso, empecé como a acercarme a las medicinas tradicionales, al yajé y a medicinas de otras tradiciones nativoamericanas, en donde empecé a experimentar que a partir de tu relación con los elementos, tú puedes hacer tu propia realidad sin afectar al otro, ¿no? Sino hacer que las cosas sean reales y como en creer que eso funciona. Pero pues soy antropóloga y a mí la investigación me gusta y a mí me gusta también poderlo sustentar en el ámbito racional. Entonces empecé a leer un montón de cosas como patologías, vaya sea quistes, no sé. Puede sonar muy loco porque el asunto, digamos, por el que empecé a meterme con este tema de lo femenino fue porque conocí la copa menstrual y con la copa menstrual fue como que se cambió mi percepción frente a la menstruación y un montón de cosas, y paralelo a eso trabajaba con mujeres indígenas y con comunidades en donde menstruar era algo importante y diferente. Entonces como que eso me empezó a cambiar, y a medida que iba como avanzando en el tema de mi exploración como mujer, empecé a investigar tanto de temas de ginecología natural como de ginecología convencional. Y dije, bueno, yo quiero vender copas porque esto realmente, eso fue como en el 2009, 2008, que dije, necesito vender copas porque esto le puede servir a muchas mujeres, esto es buenísimo, o sea, les cambia la vida. Y cuando empecé a vender las copas, las mujeres me empezaron a preguntar de cosas de salud y yo como que empecé a ver qué podía responder. Y después como que me dijeron, oye, ¿por qué no haces círculos? Pero realmente era algo que yo nunca había contemplado. Y en los círculos fue que empecé a ver que podía transmitir la información de lo que había investigado, que nunca pensé que era para eso. Entonces ya me empezaron a llegar mujeres con patologías más complejas que me pedían consulta y yo era como, manica, ¿qué es esto? Yo, bueno, yo siempre digo, yo no soy ginecóloga, yo soy antropóloga, yo me abordo la ginecología desde el ámbito energético, bueno, tal. Entonces tuve que empezar a investigar y a compararlo con la biodescodificación o bioneuroemoción. No sé si de pronto han escuchado esto. Estas son unas corrientes muy chéveres porque investigan las patologías desde la situación energética y emocional de la persona. Entonces empiezan a explicar situaciones que suceden en tu cuerpo a partir de tu situación real. Como por ejemplo, algo muy básico que podemos explicar y es, tengo dolor de garganta. Sí, obvio, se te bajó el sistema inmunológico, tienes las defensas bajas, pero si tú empiezas a preguntarle a la persona desde tu ámbito emocional, la persona te dice, no, es que no he podido hablar con mi pareja de tal cosa, no le podía decir a mi jefe que estoy mamado de este puto trabajo. Tiene un nombre científico, se llama bolus histéricos. ¿Les llaman así? Ok. Entonces la biodescodificación y la bioneuroemoción explican todas esas situaciones. Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Porque cuando yo hago las consultas, mi primera consulta siempre dura mínimo hora y media, máximo 2 horas. Porque pues hago como la historia, el protocolo de historia médica, pero también de historia emocional, su familia, cómo fue su historia de vida. Y cuando empieza la historia de vida, yo le empiezo a suponer a la persona, porque además no me gusta decirle, usted lo que tiene es esto, porque pues, o el motivo de sus quistes o de sus miomas o de su candidiasis o de su VPH es esto, pues porque me parece que cada ser humano es único y cada persona de acuerdo a su entorno pues también tiene ciertas cosas que uno no puede generalizar, y en eso uso mucho la medicina china, que siento que la medicina tradicional china es totalmente efectiva, es científicamente comprobada y es milenaria y tiene mucho más tiempo que la medicina occidental, ¿no? Entonces digamos que uso mucho eso, pero cuando tú empiezas a ver con la persona y le dices, no será tal vez que está pasando, la persona te empieza a decir, sí, es esto otro. Entonces empiezas ahí a evidenciar que efectivamente es. He tenido mujeres, varias, puedo decir que 5 o 6, que se han sanado el VPH. Obviamente eso depende del NIC que tengan y demás, okay, pero que han podido resolverlo a partir de resolver su situación emocional. El NIC es para explicarlo, es como la graduación de los grados de lesión del cuello uterino. Entonces hay NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Uno es el menos agresivo y el NIC 3 es el más agresivo. Igual, la mayoría de las mujeres tenemos VPH. Ajá, así, entonces como que por esas evidencias, perdón que me extendí, es que puedo verlo, pero sí, uso mucho biodescodificación, bioneuroemoción, constelaciones familiares, y pues a paralelo investigo desde la explicación científica que es para poder vincular la parte. Ajá. Digamos, para mí es un poco complejo y contradictorio porque tengo mi formación de la parte occidental, donde la parte biológica juega un papel muy importante. Yo entiendo lo que hago basado, por ejemplo, en que el medicamento llega a un receptor y el receptor funciona esta cosa, o bueno, pero también entiendo lo que dices y la necesidad de la conexión emocional con los pacientes. Es más, creo que casi el 90% de las consultas relacionadas a cualquier cosa tienen algún componente emocional. Yeah. A mí en mi vida, pero pues cada persona lo hace a través de sus herramientas, lo que me pudo, digamos, ayudar a empezar a sanar, porque uno está todo el tiempo sanando sus historias personales, su linaje y todas estas vueltas, porque pues a eso venimos a esta tierra, a aprender toda la vida, fue la relación con el yajé. Para mí eso fue súper, yo siento que la bendición de mi vida, a poder abrirme a otras posibilidades de la existencia. ¿Tú sientes que nosotros tenemos que vincularnos o experimentar lo que, digamos, hacemos en los pacientes, por ejemplo, en tu terapia? No, lo digo para a mí, digamos, a mí me sirvió el yajé y relacionarme con la tradición Lakota, que es la tradición que camino ahorita y con la que me siento feliz, plena, porque es mi forma, digamos, de conectarme. Me gusta también mucho el yoga, pero carezco de esa disciplina rigurosa del kundalini, que es lo que aprendí, que también es maravillosa, para trabajar conmigo misma. Pero cada persona, hay personas que lo usan meditando, otras que lo ven con el yoga, otras haciendo deporte, o sea, cada persona encuentra cómo relacionarse con su espíritu y sanar y resolver sus líos. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que cuando uno empieza a trabajar con uno mismo, también eso le ayuda a abrir la intuición para ver a la persona y empezar a descubrir al paciente sin que te tenga que hablar mil cosas. Tú ya empiezas a verlo y lo intuyes, tú ya te empiezas a pillar, le empiezas a ver el brillo de los ojos, de la piel, de la cara, la forma en que se relaciona, la atención, no sé, como todas esas cosas, y tú empiezas a pillarte. Yo lo que hago es que empiezo a relacionar con chakras, y con los chakras voy a las emociones. O también lo uso desde la medicina china, órgano, emoción. Entonces yo creo que la clave es como que uno estar en relación con uno para que eso le permita ver al otro. Y hay muchos médicos que han hecho un trabajo re chévere, de hecho hay unas ginecólogas buenísimas que están haciendo ese trabajo, Susana, sí, Bueno. La conexión de la ginecología ahorita con las dulas me parece excelente. La capacidad de poder juntar como dos mundos es importante, porque claramente, o sea, la parte de medicina alternativa tiene mucho que ver, pero pues también hay que entrenar a las personas que hacen ese tipo de cosas para en cuestión de emergencias, de sangrados, de qué hacer con infecciones, y creo que eso es muy importante. Ahora, ¿qué hablabas tú de la conexión con las comunidades indígenas? Yo tuve la oportunidad de, cuando estaba en la universidad, nosotros hacemos un entrenamiento que es como un pequeño rural, son 2 meses, cerca de una comunidad indígena o del campo en general. Y recuerdo mucho que fuimos a ver una serie de niños que estaban con infecciones respiratorias, los formulamos, los medicamos y les dejamos la medicación. Como a los 5 o 6 días fuimos a revisar a ver si ya estaban bien. Y cuando los fuimos a ver, los niños no habían presentado mejoría. Entonces preguntamos a la familia, cuéntame, ¿qué hicieron con el medicamento? ¿Cómo se lo dieron? Resulta que no todo es obvio. Entonces hay que vincularse con las personas y preguntarles cómo asimilan las cosas. Resulta que habíamos formulado unos jarabes y ellos, en su concepción de sanación, los ponían como en una repisa. Y a los niños, cada 8 horas, como nosotros les habíamos dicho, los ponían debajo de la repisa. No se los daban, o sea, no se los suministraban a nivel oral, sino que los ponían debajo porque esa era su concepción de sanación. Y básicamente, pues, es una cuestión de comunicación. Pasa muchísimo, no solamente con comunidades indígenas, sino con todo el mundo. Un ejemplo, la vez pasada tuvimos una paciente que tenía una infección vaginal y le mandamos óvulos. Y llegó a la consulta diciendo que no se había podido tomar esos óvulos porque sabían muy feo. Son cosas tan básicas como la comunicación breve de poder decir como hacer esto, es, no hay nada obvio. Eso es una cosa importantísima, no hay nada obvio. O sea, siempre hay que tratar de hacerlo como desmenuzado, porque para una persona puede ser de una manera y para mí de otra. Y creo que una de las dificultades más grandes de la medicina occidental es la lejanía entre el paciente y el personal que lo atiende, porque nos crearon, incluso desde la concepción de la carrera, nos crean como un alejamiento, una relación paternalista con el paciente. E incluso la misma palabra paciente hace que yo sea el activo y el paciente sea el pasivo, ¿sí? El quien espera de mi asesoría, y realmente eso es una cuestión de ambas partes. Ahorita, con más experiencia, yo he sentido que la sanación incluso es doble. A mí me dan las experiencias que yo he obtenido con mis pacientes, y no sé cómo utilizar otra palabra al respecto. Si pueden ayudarme, sería bueno. Y uno se construye a partir de las experiencias que obtiene de ellos, de las historias que obtiene de ellos. Y sí, entonces me parece muy importante lo que tú haces frente a eso, frente a la posibilidad de tener más comunicación con las personas, y creo que es mucho más efectivo y más sanador eso que muchas veces cualquier medicación. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Venga Dios y lo vea como que hace la máquina, ardió en la hoguera con 3 brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Yo creo que la medicina occidental ha sido necesaria y pues salva vidas. Y eso sí, como que yo en eso no soy radical, de que sí trato y procuro, digamos, de asistir, obviamente no al médico ni la EPS ni de mi plan complementario, sino un médico alternativo que tiene formación de médico general, pero que maneja terapia neural, poliedros y bueno, todo esto, pero pues que tiene formación. Pero siento que lo que ayuda a la medicina occidental es, por ejemplo, a ciertos diagnósticos para ver, el tema de tener exámenes, tener esa información, eso ayuda muchísimo por, porque te ayuda como a abordar más pronto el problema. Entonces siento que ese puede ser como el tejido y la ayuda, ¿no? Y también que ciertos avances tecnológicos pues son necesarios para salvar vidas. Pero siento que el problema ahí es el asunto económico del capitalismo, que interviene sin esperar la sanación, ¿no? Creo que ahí estaría donde es la diferencia, y es que este tipo de medicinas propende por que el que llaman paciente sea responsable de su salud, se apropie de su enfermedad y la sane a sí mismo con conciencia, porque empieza a saber qué es lo que lo está enfermando. En la medicina convencional pues se da el medicamento, que es un cuidado paliativo, pero entonces se le quita el problema en ese momento, pero después le vuelve a salir el mioma, el quiste o lo que sea. Y o en caso extremo, pues como hacen los ginecólogos ahora, pues que quitan el útero, ¿no? Ya no va a tener hijos, no quiere tener hijos, se lo quito. Entonces como el asunto de facturar, que es tenaz. Entonces siento que esa es la diferencia, pero en donde sí se puede tejer es en el tema del diagnóstico con información fundamentada que pueda hacer que desde lo energético sea más fácil de abordarlo más rápidamente. Y es que también hay un problema muy importante, y es que las personas de salud son, hablemos del ego de las personas de salud, a nosotros no se nos permite como mucha interacción con la parte diferente a la parte occidental. Estamos muy maquinados en la cuestión de la evidencia, todo lo relacionado al lado de mágico o esotérico. Y también hay que ver lo que tú decías de la parte farmacológica, ¿no? Hay una industria que mueve mucho poder ahí, hay mucho dinero de por medio, y yo soy consciente que hay muchas medicinas que propenden para hacer cronicidad del paciente, entonces lo hacen como dependiente de su medicamento. Entonces eso también es negocio prácticamente. Y pues la cuestión que tú decías de unir la cuestión con la parte humanitaria, pues es también es costosa para el sistema de salud. Creo que habría muchas barreras a nivel de las sociedades científicas, porque sería como algo sumamente disruptivo de lo que nosotros llevamos haciendo aquí en Colombia, sobre todo. Aunque por ejemplo en Brasil o en Uruguay, que tienen como muchas ventajas frente a, digamos, a lo del parto humanizado, se ha comprobado la efectividad y la recuperación más rápida de las mujeres frente al parto normal asistido por médicos solamente. Diciendo que la mujer no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Me gustaría que habláramos de la violencia obstétrica. Tú que eres mamá, que nos cuentes como algún tipo de experiencia frente a esas circunstancias. Desde que quedé en embarazo, como que yo, y antes de pensar en tener hijos, yo tenía claro que iba a optar por parto en casa, pues siempre y cuando mi salud no corriera el riesgo, o sea, si las condiciones se daban. Sin embargo, con mis condiciones de salud desde la medicina occidental daban para que yo tuviera que estar en una clínica, porque había tenido 3 abortos involuntarios porque no me había subido la gonadotropina coriónica lo suficiente. Dos por eso, y el primero fue un embarazo ectópico en el ovario derecho, que eso también fue como cuando empecé a trabajar con indígenas y empecé como a explorar por mi ser, como que dije, bueno, pero yo nunca sentí que eso fuera normal, que hay detrás ahí en mi historia para resolver. Y llego a quedar en embarazo, estoy totalmente segura que no por condiciones del azar, sino por un trabajo personal que hice desde mi salud menstrual, sanando, buscando sanar el tema pues con mi madre, mis ancestras, con mi relación como mujer, con mi linaje, con todo. Y Sol llega, digamos que bajo condiciones súper adversas, emocionales y demás, pero que viene con toda la fuerza de que viene, ¿no? Y que yo misma le dije a Sol como en el embarazo, listo, si tú quieres venir, todo bien, de una con toda la hacemos, pero si te quieres ir, vete antes del tercer mes, porque yo no quiero intervención con ginecólogo. Pues porque sé lo que es la experiencia de un aborto, digamos, natural, y tuve intervención, la primera en el embarazo ectópico con Legrado, era muy joven, entonces eso fue como, hagamos que nada pasó, puedes seguir estudiando, menos mal, listo. Pero dentro de mi ser eso nunca fue normal, porque a mí se me dio duro. Con esto no quiero decir que sea antiabortista para nada, pero lo digo desde mi experiencia personal con mi cuerpo y mi relación frente al decidir ser mamá o no. Entonces ahí como que me quedó mi cicatriz, nunca me explicaron muy bien qué había pasado, como desde lo médico. Y bueno, a los años, porque eso fue en el 2004, a los 10 años tengo el primer como aborto ya involuntario, como que porque no sube la gonadotropina, y voy al médico con prepagada y todo, y el trato es tremendo. tremendo, tremendo, de un nivel de como, no, normal, pues ya, no puedo hacer nada, ya, deje que siga saliendo y si no sale, pues viene para que le demos pastillas para que salga todo, así como súper inhumano. Y en ese, cuando tuve un momento de violencia ginecoobstétrica porque estaba por prepagada y sin embargo, pues voy porque estoy sangrando y se demoran muchísimo en atenderme y ya cuando no me atienden por la prepagada para hacerme la ecografía y revisar qué está pasando, me pasan a la EPS de Colsanitas porque era en la clínica Colombia, entonces me dicen, ay, vaya, ya que ya sí están atendiendo, me ponen la bata y me ponen a esperar como 5 o 10 minutos, que yo me molesto, digo, ¿qué es? ¿Que quieren que les sangre toda la sala? Les digo, sí, como ya a ese nivel, porque, o sea, estoy teniendo una pérdida y no me atienden, me sientan en una camilla que además está sucia y yo le digo al médico, oiga, ¿qué le pasa? Estoy pagando una prepagada y está sucio, o sea, ¿qué es todo esto? Y pues más el nivel emocional, fue súper fuerte, igual tuve la bendición de poder expulsar yo sola el embrión, entonces como que eso ya fue en casa y acompañada siempre de las medicinas, porque como que a nivel emocional para mí fue fuerte, pero en esto agradezco mucho pues como la medicina del peyote, que fue lo que emocionalmente me ayudó como a restablecerme y a ver en esta situación una posibilidad y no como un problema, sino como que hay que aprender, que tengo que resolver allí, que hay detrás de eso y como de ver como las partes positivas de hay gente que me apoya, que me acompaña. Y bueno, al año siguiente vuelvo a quedar en embarazo, entonces como que yo dije, bueno, ya esta vez no creo, además vengo trabajando resto en la salud femenina, no creo que me vaya a pasar, y vuelvo a tener la pérdida. Entonces ya es una segunda vez que digo, no, yo ya no voy a ir al ginecólogo porque ya sé cómo es esta vuelta, digamos, yo misma voy a expulsarlo, yo sé cómo pasa, conozco las contracciones, entonces yo misma tengo el aborto en casa de manera tranquila, triste y demás, pero como diciendo, bueno, no he resuelto todavía algo porque sigue pasando, hay algo ahí, y ya después de eso digo, bueno, no voy a tener más, no me corresponde tener hijos, no me corresponde, no es para mí, yo soy creyente, digamos, no tengo ninguna religión confesional, pero sí creo en el universo, creo que hay un ser superior que nos acompaña, que nos da, sea madre tierra, sea Dios, sea así, como que hay un ser que nos acompaña y que nos cuida, y ahí yo pongo como, pues sí, no me corresponde ser mamá, está bien, pero enséñame a sanar mi útero, porque eso sí quiero. Y después ya, eso fue en el 2015, llega en el 2017 el embarazo de Sol, entonces yo tenía susto, porque era, no quiero volver a vivir un aborto, porque yo no lo estoy provocando voluntariamente, digamos, de manera consciente. Entonces por eso le digo a Sol como, si te quieres ir, pues si vienes para transitar tu asunto como espíritu y quieres usar mi útero para eso, todo bien, pero vete antes del tercer mes para no tener que ir a intervención, y si te quieres quedar, con toda. Entonces ya cuando pasa el tercer, del primero al tercer mes, es mucha tensión, mucho miedo, pues todo lo de va a estar, no va a estar, qué tal que se vaya, como todo el tiempo revisando que no estuviera sangrando, porque era como la presión del miedo de, uy, no, para mí eso fue muy fuerte emocional, entonces como que no pasara. Y ya después del tercer mes, como, bien, lo logramos, o sea, ya pasamos el tercer mes, entonces a cuidarme con todos los cuidados necesarios, digamos, tanto de la medicina convencional como los otros, digamos, que conocía, y ya de poder informar a la familia, ¿no? Estamos embarazados, ¿no? Porque era como el susto de no. Y a partir de eso ya empiezo yo a decir, bueno, si estoy avanzando, yo quiero tener el embarazo en casa, pero entonces obviamente en las citas de EPS y demás, obviamente todo el tiempo te están diciendo como, no, o sea, esto es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Siempre te dicen, es de alto riesgo, alto riesgo. Entonces, como te contaba, en la ecografía de altamisaje, ahí tuve la primera como violencia obstétrica declarada en el embarazo con Sol, porque pues a mí me dijeron en IDIME que me quitara todo y me pusiera una bata. Entonces, pues como era ecografía, yo dije, pues tengo que quitarme la ropa interior. Pero no sabía que eso no era una ecografía intravaginal, sino que me iban, sí, a mirar por el vientre, solamente que no sé cómo se llame ese, es un Doppler, no. El con el que miran el tamizaje, pero que se llama un transductor. Sí, pero que no te lo meten por la vagina, sino no, que es por el vientre. Es transabdominal. Eso, transabdominal. Ajá. Pues yo no sabía, entonces yo me quité la ropa interior, no me depilo, no me gusta, me parece antinatural, es como mi... Sí, eso es una decisión personal. Claro, cada cual. Entonces, yo siento que el man se molestó por eso, o no sé, pero pues como que me empezó ahí a tratar mal, como, ah, no se deja leer, no se mueve. Entonces me empezó a pegar en el vientre, haciéndome duro, para poder ver bien a Sol. Entonces yo veía en la cámara como ella se movía y la movía y saltaba y saltaba y entonces me decía, estornude. Y yo, pero pues ¿cómo estornudo? Pues como uno estornuda. Y yo, pues no tengo que estornudar, o sea, no me sale el estornudo. Entonces como asustarme, decirme, va a tocar que vuelva en la tarde porque no la estoy viendo. Entonces amenazarme, y yo pues con tensión, con miedo, aún yo sabiendo lo que es la violencia ginecoobstétrica, yo estaba preocupada porque necesitaba realmente que el man me diera ese examen para poder ir a la siguiente cita. Entonces no fui capaz de responderle por un asunto de, bueno, tengo que ser acá inteligente y como que permitirle al ego de este huevón, literalmente, usted desgraciado, a que pueda ver. Pero yo sentía pues el maltrato del man, ¿no? Como de no tengo tiempo y esta no se deja ver y me quiero ir a almorzar. Entonces ya salí de ahí y me sentí súper maltratada. Y después yo decía, ¿cómo serán las mujeres que no saben que existe la violencia obstétrica? La mujer en embarazo es súper vulnerable. Pues de alguna manera yo tengo acceso a esa información y aún así me dejé vulnerar. Una persona que no sepa, más o menos se le caga el embarazo. O sea, la deja con mucho miedo. Entonces, como que esa fue la primera experiencia. Y a partir de eso, como que traté de apostarle siempre al parto en casa. Siempre hice los controles de EPS y demás que tocaban. Pero ya al sexto mes, séptimo mes, tuvimos la posibilidad de contar con el apoyo de una partera. Y en el parto, la bendición de contar con dos parteras y una dula. Una de ellas, una amiga que quiso estar acompañándonos. Entonces, fue maravilloso porque se logró en casa. Pero realmente mi miedo era tener que ir a la clínica. Ese era mi miedo. Más que parir en casa, mi miedo era tener que ir a ver un médico. A mí me parece muy triste el papel del médico en la vida de la gente. Porque, pues, no sé, yo realmente trato de hacer mi trabajo de la mejor manera y siento que ese tipo de cosas pues marcan las personas y siento que la reivindicación del médico es muy difícil frente a ese tipo de aspectos. ¿Tú sugieres alguna cosa que uno pueda hacer para sanar o mejorar la relación con los pacientes? Pues yo siento que ahí en tu mismo quehacer lo estás haciendo, porque tú tienes la sensibilidad de querer tratarlos de manera bonita y eso realmente cuando uno encuentra un médico así es maravilloso. O sea, y no creas, o sea, uno encuentra oposición incluso dentro del mismo gremio, ¿sabes? A mí me molestan un montón, por ejemplo, porque me demoro con los pacientes. Yo los levanto, los siento. Y eso genera pérdidas para la empresa, porque es tiempo que no factura. Y es muy triste, ¿no? Porque los pacientes no son valorados como personas, sino como un número o como una factura. Entonces, es también una lucha personal y también que tu trabajo esté visto desde la parte monetaria es complicado, porque uno también piensa en eso, claramente. Claro. Si algo tengo que vivir. Entonces, uno se asusta también. O lo hago bien, como a conciencia, o soy parte del sistema y continúo facturando. Entonces es complicado. La violencia de la mujer en la medicina no solamente está dado como paciente, sino incluso como médico. Por ejemplo, les cuento, atender hombres en la consulta es sumamente complejo. Uno es víctima de acoso, totalmente. Entonces uno es la princesa, uno es mamita, uno es mi amor, pero doctora no. O sea, el doctor es para el médico, para el hombre. Cuando estás tomando atenciones arteriales, entonces el paciente se aprovecha y te toca la cintura o te manipula. Y es complicado, o sea, ser mujer y la credibilidad que tienen los hombres frente a la medicina, frente a la que nosotros tenemos, es abismal. A nosotras no sé qué capacidad piensan que tenemos de pérdida cuando tenemos ovarios. O sea, piensan que los ovarios nos generan alguna, no sé, como disrupción en la parte cognitiva y no nos creen. Alguna vez o muchas veces he tenido que lidiar con pacientes que prefieren médicos varones. Durante mi trabajo en la zona rural, por ejemplo, las señoras mayores solicitan que las vea un médico varón, a pesar de que no tienen conexión con lo que ellas sienten. Y es muy difícil que nosotras mismas pretendamos o pensemos que tenemos poca capacidad para atendernos a nosotras mismas, cuando la conexión es pues, mucho mayor. Claro. Es difícil. ¿Tú escogerías, digamos, por ejemplo, profesional mujer frente a un hombre? En ginecología yo quería, pues en la EPS, pero no había ninguna que me recomendaran las amigas dulas y parteras que conocieran dentro del, pues la EPS y el complementario que yo tenía. Había unos cuantos, digamos, y yo estaba buscando que me contactaran con el más parto humanizado en caso tal de que tocara, para poder ir con la dula o partera, pues de acompañante en el caso de que me tocara parir en clínica. Pero no habían, solo había un médico que me recomendaba nombre, y por eso lo escogí, por el tema más de parto humanizado. Pero yo creo que más que si escojo o no, yo creo que la apuesta ahorita no es tanto del género, sino la apuesta es a cómo nos humanizamos siendo hombres y mujeres también. Sí, claro. En ese sentido, creo que el tema del patriarcado también tenemos que quitarlo, en el sentido de si no, solo tiene que ser mujer, porque puede ser una mujer tirana, tristemente. Claro. Y es que nos crían para eso. Ajá, entonces siento que hay mucho trabajo por empezar a descodificar todo esto que nos dejó la Edad Media y ese patriarcado de frente a la mujer, ¿no? Frente a la relación con la mujer, porque realmente eso que tú dices de que creen que son las mujeres médicas menos o eso, yo no creo que lo crean, sino que en el fondo de sus profundas entrañas es miedo por toda la posibilidad y la capacidad que tiene la mujer, que se traduce en ese tipo de violencia. qualificada, ela quem recusa. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Hay una mujer que es maravillosa que se llama Christiane Northrup, y ella, pues para mí, para las mujeres que quieren como conectarse con la salud femenina, es como la Biblia, lo que hay que empezar a leer, que se llama, es un libro muy conocido que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Y esta señora es una nota porque ella es ginecóloga y ella se empezó a meterse en el tema holístico a pesar de que trabaja todo desde la parte occidental, el sustento, porque se mamó literalmente del maltrato que le hacían los hombres, y que ella veía también que desde su trabajo cotidiano ella no rendía igual en ciertos momentos, no porque fuera menos ni mucho menos, sino porque tienen unos ciclos y menstruaba. Entonces había momentos que ella podía ser más competente para unas cosas, más competentes para otras, y así, sin decir que era menos, sino que si me hago entender que somos cuatro mujeres en una y somos maravillosas porque tenemos muchas habilidades en una misma mujer, solo que en diferentes momentos. Y al ella descubrir eso, empezó a encontrarse con este tipo también de miradas holísticas, y está súper bien posicionada porque dijo, no, pues para qué me pongo a competir en esta situación, sino que más bien respondo a lo que realmente dice mi cuerpo y dice mi ser. Y yo creo que esa es la apuesta, que finalmente, más allá de uno pensar, pues pucha, es que me exigen esto y me exigen esto otro, es actuar con tu corazón, porque cuando uno vibra con su corazón, la fuerza del corazón te lleva a donde necesites y te abre las puertas que necesites, sea en la clínica, empresa, lo que sea, o sea desde lo alternativo, desde lo convencional, porque el corazón te lleva a esa vibración en la que te abre. Y así tu jefe sepa, Lina se demora 20 minutos más que el médico, nos sirve porque esta es la que nos hace que nos suban los índices de calidad humana. Un ejemplo, no sé. Entonces, no hay que tenerle miedo a esas peros o verlo como cómo te acomodas, no, sino vibrar, porque con lo que tú vibras con tu corazón, eso es lo que te va a permitir que todo se te abra y que sea, porque estás palpitando al unísono y no estás siendo en contra de tu fuerza. Entonces, yo creería que esa es la clave. Siento, no sé. Como abrumada de admiración. No, quisiera saber todo lo que tú sabes. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Que hablaba con las chicas sobre el poder de la mujer, biológicamente hablando. Uh-huh. ¿Sí? Hay una teoría sobre la inteligencia y es la teoría sobre el ADN mitocondrial. No sé si lo conozcas. No. Resulta que el origen de las células eucariotas, que son como las que tienen núcleo y las que son diferenciadas, se planteó la simbiosis. La simbiosis es la unión de seres más pequeñitos con otros. Dentro de esos es la unión de la mitocondria con una célula más precaria. La mitocondria es el organelo que se encarga de la respiración, que es la transformación de oxígeno o cualquiera sea la fuente a energía. Y la mitocondria en la gestación está pues básicamente por el óvulo. O sea, el óvulo genera toda la matriz celular para el gameto, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Y pues la mitocondria está dada por la mamá, por la herencia materna. Y se han vinculado muchas enfermedades mitocondriales con las alteraciones del conocimiento. Entonces, asimismo, lo podríamos extrapolar a que la conexión intelectual está dada por el ADN mitocondrial, que es como la historia materna a nivel biológico, como la herencia. Entonces, eso es muy importante. Y creo que en ese sentido, biológicamente, pues además de muchas otras ventajas, somos poderosas. Por ejemplo, ese tipo de cosas nadie nos las comenta, nadie nos las dice, porque está bien ocultarnos la posibilidad de darnos poder a nivel cognitivo. Entonces, me parece importante que la gente lo sepa. Es una teoría, no es una ley, pero es lindo saber que la parte de conocimiento está vinculada a las mujeres, porque siempre hemos estado subyugadas a estar como a la sombra de que nos dejen medianamente abrir las puertas. Wow, no sabía. Es maravilloso además porque tiene mucho que ver con la menstruación, porque finalmente ese endometrio que no se desprende, que es la menstruación, cuando, pues que no se desprende cuando el embrión se empieza, el gameto, después el embrión y el feto y el bebé se alimenta de ese tejido, cuando es menstruación sí, digamos, es igual de poderosa, porque es esa sangre que es la energía de la vida y la muerte en una sola. Porque hay tanto tabú con la menstruación, no porque sea sucia ni mucho menos, es porque es el momento en que la mujer cuando menstrua tiene la posibilidad de conectarse más profundamente con su intuición y su sabiduría. Es el momento en donde la mujer puede usar ese sexto sentido, pero amplificado, así que uno después dice, yo sabía que eso iba a pasar. Eso viene de esa intuición, y esa intuición se activa es cuando uno menstrua y cuando se conecta con el útero. Yo no sé cómo explicarlo o relacionarlo científicamente desde la mitocondria, pero sí debe tener mucho sentido, porque es que la información que trae la menstruación es la información del linaje, es el saber del linaje. Entonces, si la mujer es la que imprime esa información de conocimiento, asimismo también le imprimirá si hay falencias o no en la persona, en la forma en que se desarrolla la persona. Y no es porque, no lo digo en un tono moral de que esté bien o mal, sino que es tan poderoso y tan fuerte que genera o el trauma o el poder en la persona en cómo se desarrolle, sea hombre o mujer. Yo sí creo que la fuerza de la mujer, no en el sentido de decir que somos más que los hombres, para nada, pero sí decir que la fuerza de la mujer no ha estado querida ser reconocida por mucho miedo, y porque siento que también la hemos embarrado en momentos en que a veces cuando adquirimos poder actuamos como con poder patriarcal y no con poder femenino de hermandad, de solidaridad, de comunidad. Y por eso estamos en un momento de tanta información, de poder unir ese saber y este saber para que al que le llegue de manera científica o al que le llegue de manera energética, espiritual, emocional, le llegue, porque finalmente es el mismo, solo que la explicación se mueve en otra dimensión, pero sigue siendo la misma. Hablamos la vez pasada con las chicas de Alaraca sobre la necesidad de saberse uno mismo, ¿no? Sobre el poco conocimiento que tiene uno de su corporalidad. Les decía yo, por ejemplo, ¿ustedes saben para qué sirve el vaso? Creo que la mayoría de las mujeres desconoce como incluso la formación de su útero, que es el endometrio. Yo creo que muchas personas se preguntan eso. También hay que trabajar en eso, en el reconocimiento propio de la corporalidad y también de la parte energética. Yo siento que a nosotros nos llenan de saberes poco útiles en la formación académica. Y pues se requiere también un énfasis en eso. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Por ejemplo, a mí sí me parecería muy importante desde la parte educativa informar tanto a las niñas como a los chicos qué son, de qué están compuestos, dejar de ser ignorantes en lo que uno es. ¿Tú cómo podrías, por ejemplo, sugerirnos en la parte energética de conocimiento propio cómo se podría empezar? Pues yo creo que uno puede hacerlo desde las dos formas, o sea, y que es importante complementarlo, porque finalmente estamos formados desde lo racional. Entonces uno podría hacerlo desde los dos ámbitos, o pues es la forma en que yo me acerco hacia las personas, ¿no? Como que cuando hago talleres, explico lo fisiológico del órgano, por ejemplo del útero, pero también la función energética. Y cuando uno se da cuenta es lo mismo, solo que se cambia pues en el plano en el que funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el útero, además de ser el órgano que está preparado para albergar la vida y para poder dar la vida, digamos, en forma así rápida, porque pues también cumple una función hormonal y demás, pero como lo más sencillo, que es como dar la vida, digamos, o albergar ahí un ser humano, el útero energéticamente, en el plano energético, es la fuente de inspiración femenina, porque así como puede dar la vida humana, da la vida a los proyectos personales, de lo que uno quiere hacer, todo lo que sale como de quiero hacer en mi vida, que me inspira, viene del útero, es nuestro corazón principal, y de hecho el útero tiene palpitar. Yo lo enseñaría de las dos maneras, digamos, yo, o más que enseñarlo, perdón, transmitiría en transformación de esas dos formas, porque todos los órganos tienen una función también energética. Si tú lo ves lo mismo en el corazón o en los pulmones, la medicina china le pone una emoción, al igual que por ejemplo el hígado es el que alberga la ira, ¿no? Entonces cuando el hígado está sobrecargado y tú lo ves en una persona que tiene un hígado sobrecargado, es una persona por lo general rabiosa y se le ve hasta en su piel roja y bueno, un montón de cosas que uno puede empezar a... Esto es algo muy básico, ¿no? Pero en patrones de su mismo aspecto físico, de cómo se esté comportando el físico. Yo creo que es como también mostrar cómo el órgano es un microcosmos en este cosmos grande frente a la reacción de las cosas. Pero más allá también de lo que me decías, yo siento que eso se está dando y es que de hecho no es gratuito que en la agenda de la ONU en este momento a nivel mundial la salud menstrual es uno de los retos, porque se vio que había que informar de esto y no solo para mujeres sino para hombres. Inicialmente se promovió bajo el término de higiene menstrual, que era la promoción de que las mujeres en sectores muy alejados tuvieran acceso también al agua y a recursos básicos para sustentar su menstruación, como no sé, toallas o copas o lo que fuera, digamos, y acceso al agua, sino que ya se está viendo que es importante algo más profundo, que es la salud menstrual, que incluye el acceso al agua, el acceso a los productos sanitarios, pero además a la información, a que se pueda reconocer que la menstruación hace parte de un derecho de menstruar dignamente, que se pueda reconocer que tenemos cambios fisiológicos y que esos implican cambios emocionales, mentales y físicos en nuestro cuerpo, y que es importante reconocer y saberlo tanto hombres y mujeres, porque esto ya trasciende la educación sexual. Antes en el tema de salud sexual y reproductiva solo se habla cómo cuidarse rápidamente, cómo funciona aparato reproductivo femenino, masculino y ya, pero ahorita ya se está abriendo la posibilidad de hablar de la menstruación, y yo siento que esto, más allá del reto de si se tiene acceso o no a esos productos, que debería ser un derecho para todas las mujeres, a todos los menstruantes, porque ya no solamente se habla de mujer, sino que no todos los que menstruan se consideran mujeres. Al hablar de salud menstrual y al hablar de la menstruación, empezamos a empoderar nuestros cuerpos de lo que implica ese momento y a reconocer todo el potencial que hay como mujer. Entonces siento que hay que la educación que se debe hacer o la promoción de esta información es en todos los ámbitos, pero creo que una de las formas para empezar es hablando de la menstruación, porque de ahí se derivan pues muchas cosas. Yo siento que eso es importante, pero también darle como protagonismo a las mujeres que no menstruan. La vejez. Yo siento que es importante no dar como forma de órgano al ser mujer, ¿sí? Entonces, ajá, el útero es trascendental, pero la mentalidad de la mujer es, creo que es más importante, porque entonces ahí jugaríamos en el papel de las mujeres, digo, no menstruantes, o las mujeres trans, o bueno, en donde el órgano no hace como ley para ser mujer, no. He visto mucho dentro de las consultas y cómo se apoca la sensación de ser mujer cuando uno envejece por la resequedad, todos los cambios fisiológicos que se tienen al respecto. Dentro de la parte de lo que tú trabajas, ¿hay alguna cosa que se puede hacer para aminorar síntomas o volver a la mujer como sensata de su poder, a pesar de que ya la cuestión de fecundación pues no esté presente? Digamos que por eso hablo del tema de educación menstrual, porque cuando tú empiezas a comprender cómo funciona tu cuerpo y reconoces las potencialidades que tienes como mujer desde los cambios hormonales que hay a través del ciclo menstrual, vas reconociendo que cuando llegas a la mujer menopáusica, mal, no me gustaría llamarla así, sino se le llama la mujer completa, o desde la medicina tradicional china se le llama la segunda primavera, y es que realmente lo es, porque es la mujer que ya sabe cómo potenciar esas cuatro mujeres o esos cambios, no necesita ya estar en un momento hormonal porque ya lo tiene aprendido. Entonces la mujer totalmente completa. ¿Quieres hablar, Sol? ¿Tú qué quieres decir? Es importante por eso la educación menstrual, porque vas a dejar de pensar que cuando dejas de menstruar ya no sirves para nada, sino que no, pues ya estás en el nivel de la mujer sabia. Es la abuela que sabe. Entonces de ahí cambia la concepción, ¿no? Ya no es que no sirvo, no. Ahora sí con toda, porque ya tiene todo claro. La mujer menstruante y que es cíclica, está menstruando, está aprendiendo cíclicamente. Cada vez aprende. Si lo hace, pues va viviendo su ciclo con conciencia. Por el otro lado, las hormonas también tienen energía. Entonces, así como hablamos de una carencia de estrógenos en la menopausia y por eso ahí se queda y demás, el estrógeno es esa hormona que permite la ovulación en alto nivel cuando se da. El estrógeno, ¿qué hace el ovario? El ovario es la energía de acción. Si el útero te inspira, el ovario lo que hace es materializa, ¿no? Yo quiero hacer tal cosa, viene desde el útero. El ovario lo materializa. es con ayuda del estrógeno. Entonces el estrógeno tiene la energía del hacer, del racional, del concretar, de materializar. La mujer que ya está en la menopausia es una mujer que puede quedarse en un momento más de quietud, no diciendo que no sirva, sino es la mujer que se da el derecho a pensar tranquilamente con calma, porque ya cualquier cosa que digan lo sabe cómo recomendar, o sea, no necesita evidenciarlo, ya está, ya es reconocida, pero eso tiene que ser reconocido, digamos, a nivel social. ¿Y qué es la progesterona? La progesterona es esa hormona de la vida. Eso lo decía mucho una mujer de Bucaramanga que es dula, que se mueve mucho en México, que se llama Adriana Ordóñez, y hacía un análisis muy lindo de la progesterona, porque ella decía, la progesterona es la hormona que cuida, es la que permite la vida, ¿no? Y entre todo eso, por eso la progesterona es una hormona tan densa, porque nos abre la intuición de una manera muy fuerte. Cuando uno empieza a comprender también la energía que trae cada hormona, la razón de ser de cada hormona, que no es solo química, sino que es en un quehacer, pues empieza, digamos, a darle un papel diferente a estos pasos, porque son ritos de paso que también hay que celebrar la menarquia, hay que celebrar la menstruación, hay que celebrar el embarazo, hay que celebrar la llegada de la menopausia, o más bien la ausencia de la menstruación, porque son momentos importantes y necesarios para desempeñarse. Entonces yo creo que la entrada es empezar a decir, a que la mujer sepa que es útil en cuanto a la menopausia, pero también para eso hay ayudas de plantas. Los baños de vapor vaginales ayudan muchísimo, por ejemplo, para prevenir estas resequedades que se dan muy fuertes con la carencia de estrógenos, y para eso hay plantas que tienen fitoestrógenos. Entonces las plantas que tienen fitoestrógenos son las que van a ayudar mucho en ese momento, para no tener que utilizar cremas o cosas como ya químicas. Entonces yo creo que es más como de abrirse a conectarse, porque realmente así como nos dieron, quien nos haya puesto en el planeta, así como nos dio frutas y demás para alimentarnos, nos dio plantas también para sanarnos, no solo física sino espiritualmente, y ahí están, las tenemos. Entonces es cuestión de abrirnos a usarlas. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Bueno, una de las estrategias que uno plantea, o pues yo he utilizado para mis pacientes, es el uso de la soya, porque es un fitoestrógeno, pero también se ha planteado a nivel científico que produce aumento de incidencia de cáncer de mama. ¿Tú sugieres algún tipo de manejo adicional, o qué tipo de soya, o qué podemos hacer al respecto dentro de la parte médica, farmacológica? Bueno, farmacológica entre comillas. Pues yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque la soya tiene fitoestrógenos, pero que soya nos está llegando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Monsanto es uno de los mayores productores de soya, y pues ya no más decir el apellido Monsanto, ya qué miedo. O sea, no, la muerte. Entonces, pues de entrada hay que tener cuidado con los productos que se consumen. Hay otras plantas que tienen fitoestrógenos. Hay una que a mí me gusta muchísimo y que es hermosa, que es el carretón morado o trébol rojo, que se consigue en todos los potreros. Es una florecita que es como un pomponcito moradito, pequeñito, no sé si lo identifican. Creo que es Angustifolia tripatrense. Bueno, no recuerdo el nombre científico bien, no estoy segura. Y esta planta, hasta en su forma, es divina, porque si uno empezara a despellejar cada uno de sus pequeños petalitos que la hacen pompón, parecen una bulbita, chiquitita, y esta tiene muchísimos fitoestrógenos. Entonces ella se puede consumir tanto en infusión, se puede preparar la alcoholatura, o también en vaporizaciones vaginales. Ayuda muchísimo porque ella entra, digamos, a equilibrar el sistema hormonal. Sin embargo, hay que tener en cuenta también por qué se da el cáncer de mama, ¿no? ¿Qué simbolizan los senos? Los senos son la energía nutricia. No solo sirven para nutrir al bebé o al hijo si lo tienes, sino para nutrirte. Es la energía de nutrición. ¿Qué sucede con las mujeres mayores a veces? Se cansan de nutrir a todo el mundo, pero no se han nutrido a sí mismas. Entonces hay un bloqueo energético. El seno está cansado de nutrir a todos y no nutrirse a sí mismo, y por eso se enferma. Entonces, a nivel emocional también, bueno, ¿cómo te estás nutriendo a ti? ¿Estás pensando todo el tiempo si el hijo resolvió el problema o el esposo y no a ti misma? También cómo mirar dónde te estás nutriendo, que eso ayuda muchísimo. Otra cosa que es importante ahí es, los senos son para tocarlos, no solo para revisarlos para autoexamen de seno. Los senos son otro centro de placer energético, además del clítoris. Entonces, mujeres que tienen energía estancada en el seno es porque no se están dando autoplacer. Y el autoplacer es como lo dice desde el taoísmo, es autocultivo. Tenemos que autocultivarnos, entonces hay que tocar los senos, hay que masajearlos, hay que consentirlos, hay que amarlos, porque además de dar placer, pues son como nos alimentamos. Eso por otro lado, pero también desde el taoísmo hay muchas prácticas que ayudan a trabajar esa energía mamaria, pero también a equilibrar las hormonas. O el mismo yoga, el Kundalini yoga, ayuda mucho pues a equilibrar, perdón, el sistema hormonal. Digo el Kundalini porque es el que conozco, pero supongo que hay muchos tipos de yoga que también ayudan a equilibrar todo el tema hormonal, pues todas las glándulas. Y desde el taoísmo también hay herramientas. Entonces yo creo que es que buscar cosas holísticas porque es posible sanarnos. Comadres. Realmente yo me siento así como en aprendizaje continuo, porque desde la parte occidental hay muchas cosas como muy a la claridad de lo que tú hablas. Es como un nuevo mundo, o al menos para mí, que tengo solamente formación en la parte de medicina tradicional, y es muy grato. Es importante que uno tenga la mente abierta para poder entender ese tipo de cosas. Claramente cuando tú hablas de la fuente de la nutrición, obviamente yo estoy pensando en oncogenes o cosas biológicas relacionadas con el cáncer, pero sí siento que lo que tú dices es cierto, que hay algún tipo de magia o algo de fondo que a veces uno no puede explicar y que a veces genera mucho más soluciones que lo real, entre comillas. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Tratemos de escuchar el cuerpo y de conocerlo. Creo que esa es la clave. Ya cada mujer sentirá de qué manera le funciona más conectarse con su cuerpo, pero es importante que conozcamos nuestros flujos, que conozcamos nuestra menstruación, que sepamos cuándo ovulamos, que sepamos en qué momento nos va a venir la menstruación, que sepamos por qué estamos premenstruales, porque eso nos va a permitir conocernos. Y cuando nos conocemos, el amor propio se acrecienta, que esa es la clave para que nos empoderemos. Y cuando hablo de empoderamiento, no hablo de someter, hablo de empoderarnos sobre nuestras propias vidas para que hagamos realidad lo que nos vibra pues desde el útero y el corazón. Gracias, chicas, gracias. Yo siento que uno tiene que estar muy abierto, tanto como profesional como alguien que recibe ayuda. Entonces también invito a todas las mujeres que claramente tengan apertura a la parte holística, pero que también nos dejen explorarlos un poquito a nivel de la medicina occidental, que no todos somos malos, que también escuchamos, que traten de buscar un profesional que sea como acorde a lo que esperan, que los buenos estamos y que estamos trabajando, creo que las nuevas generaciones, para poder hacer de la medicina no solamente una parte paliativa, sino preventiva, y pues que estamos en esas, que tenemos muchos errores, que no condenen al sistema de salud por una experiencia mala que hayan tenido, porque a veces sí siento que la parte de la medicina alternativa necesita claramente de la ayuda de la cuestión occidental, y que nos sigamos conociendo, como dice Laura, y que es importante, no solamente a nivel genital, sino corporalmente en todo, ¿sí? Que no nos metan los dedos en la boca. Cuando usted vaya a un médico, por favor, pregunte qué es lo que tiene. Estamos en la obligación de explicarles y que ustedes salgan con con un consejo acorde a lo que ustedes esperan. Muchas gracias. Y soltaré lo que me duele, dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.